de detalles. La voz del deporte. Y arrancamos este tiempo dedicado a la información deportiva y hoy miércoles lo hacemos, como siempre, con el tiempo para la tertulia, para el debate de la actualidad del Racing de Ferrol, que sin duda, al margen de lo deportivo que también trataremos y que está evidentemente relacionado con la noticia de la semana, de los últimos meses en la actualidad del Racing, que conocíamos ayer martes, y es la destitución de Manolo Sánchez Murias como entrenador racinguista confirmada por la directiva, que entre las razones que mostraba pues era que no estaba el equipo donde creen que debiera estar. Curiosamente, ahora es el momento en el que más cerca están de los playoffs, pero es esta semana cuando se formaliza esa destitución, de la que, si bien es cierto, ya se había hablado en semanas anteriores. Por ejemplo, parecía casi ultimátum el partido ante el Baracaldo, que terminó ganando el Racing y conservando el puesto Manolo Sánchez. Ya están por aquí habituales tertulianos: Arturo Otero, exjugador, presidente de la Asociación de Veteranos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dópico, comentarista de Radio Voz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y exjugador. Y exjugador, sí, que siempre, malo, nunca te digo exjugador, ¿verdad? Y también exjugador, ya digamos. Luis Pereira, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y al otro lado del teléfono, Luis Manuel Juiz, Miudiño. ¿Qué bien. Tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, y jugador del Inferniño también. Claro, aquí todos somos exjugadores, sí, puede... señor. Tenéis razón. Sí, sí, claro, sí. Los que están ahí cobraron, yo ni un duro, pero bueno. Tú pusiste, ¿no? Exacto. Y sabes, tú si pus... no se ven algo. Acógete a la ley concursal. Bueno, noticia que yo creo que pues es lo que va a centrar un poco este tiempo de debate, este tiempo de tertulia: destitución de Manolo Sánchez. Yo no sé si os sorprende, si no os sorprende, si la esperabais, si no la esperabais. Empezar a mostrar vuestra opinión sobre esta noticia, quien quiera. Hombre, la verdad que yo, en principio, la esperaba. Después del partido del domingo, yo creo que no cabía otra solución. Es decir, el domingo dimos una imagen, por lo menos en el primer tiempo, pésima. No hubo recursos desde la banda para solucionar o intentar solucionar parte de los problemas. Y yo me imagino que si el presidente estaba allí, pues el enfado que cogió debió ser terrible. Y bueno, era una destitución que se estaba aplazando y que igual llega igual demasiado tarde. Uh-huh. O podía llegar demasiado tarde. Ah, yo pienso, hombre, que no es el momento oportuno, Arturo. Bien, está bien comentado que el equipo pues no está jugando bien, sobre todo la imagen que dio el otro día en Lugo. Pero es que el Racing este año no nos lleva habituados a jugar un buen fútbol ni a moverse bien. Yo creo que estos dos últimos partidos, pues joder, en casa jugamos bien, le ganamos a Leonesa bien. Este es un partido, efectivamente, que la primera parte no se jugó bien. Pero dentro de lo malo, conseguimos un punto. El equipo está más arriba que hace un mes. Eso entonces, quizá lo que llama la atención. Claro, entonces era mucho más factible que hace un mes tuviesen esta determinación, me parecería correcta. Pero ahora mismo, ¿quién va a coger al recién entrenador ahora mismo? El equipo como está, gente nueva, gente con oficio, ¿quién? Es que el gran problema, y lo que nos preguntamos es, ¿quién puede ser el futuro entrenador del Racing? Hombre, yo tengo uno, pero bueno, lo diré después. Bueno, aguantamos hasta el final, para mantener a la audiencia, aguantamos hasta el final. Luis Manuel. Bueno, pues yo estoy más de acuerdo con Luis Pereira, no es porque sea mi tocayo, simplemente creo que a mí me sorprendió la noticia bastante, no me la esperaba. Es en el momento en que más cerca de los cuatro primeros puestos estamos de toda la temporada, que no jugamos absolutamente a nada, lo sabemos desde hace bastantes semanas, y no entiendo por qué no se hizo antes, la verdad. Si es una cuestión de calentón, pues lo entiendo menos todavía, ¿no? Yo creo que el partido de Lugo no lo he visto, pero bueno, por lo que os he escuchado y le he leído y los informes que me han pasado, ni se jugó nada en defensa, ni medio campo, ni delante, fue horroroso y bueno, otro más, porque podemos sumar la cuenta. Creo que ojalá no se equivoquen, pero me da la impresión de que es demasiado tarde para que un entrenador nuevo coja ahora mismo el Racing. No, mira, ahí lo que más o menos lo que quería decir, Arturo, es que el otro día el gran hándicap fue que el entrenador no tuvo tablas para saber mover el equipo. Ya, no fue capaz de hacerte... Pues, es que, Luis Miguel, si tú ves el partido... No, si tú yo lo sé, ves en directo, por ejemplo, de te das Oliver... cuenta de que aquello metía miedo, porque había que tomar unas determinaciones que no se tomaron ninguna. O sea, por ejemplo, cambiar el lateral izquierdo, banda, ¿no? O cambiar a Carlos para esa banda que es más defensivo, para ayudar a Oliver. Quiero decirte, algo tienes que tomar, porque tú en el primer tiempo te llegan 6 o 7 veces solos al área. Sí, sí. Con una jugada similar. Similar, ¿eh? Y tú no nos metieron 5 de milagro. Y el entrenador, lo malo, es que no movió ni un dedo. Ni gritó, ni dio una orden. Claro, yo me imagino que el presidente está arriba y se pone, bueno, aparte que yo estaba nerviosísimo, porque yo estaba viendo el partido nerviosísimo, y me imagino que el presidente estaría, bueno, que no bajó en el descanso, porque es que el chico estaba, no sé, o estaba nervioso, o estaba, no sé qué le pasaba, porque hay que tomar una determinación, o cambias los laterales de banda, o mete, o cambias los extremos para que ayuden, o si no, tómate una determinación y cambia lateral que se está fallando. Estaba en el banquillo. Y está en el banquillo. O sea, algo tienes que hacer. Dopico, todavía no he escuchado y seguro que no por falta de ganas. No, pues no tengo muchas, no. La verdad. Son por, el tema que de, no... por el tema de que se trata, no tengo muchas ganas. Yo, vamos a ver. Por una parte estoy de acuerdo con Arturo y por otra estoy con Luis, con los Luises. Yo creo que, por lo que el Racing venía demostrando sobre el terreno de juego, este cambio debió de efectuarse antes. Creo que habría más tiempo para ahora, para el entrenador venidero, el equipo puede ir mejor, o tal vez peor, nunca se sabe, pero que debió hacerse un poco antes. A mí, hoy realmente, ayer me sorprendió, hoy me muestro sorprendido de ese cese, ¿no? Y en cuanto al partido de Lugo, sí, efectivamente, lo cazaron. Pero lo cazó a alguien que conocía muy bien el Racing y que supo plantearle el partido. El Lugo le salió al Racing con tres defensas, lo cogió en el mediocampo. En mayoría, siempre procuró tener un jugador por central de Zafra y Camí. Sacó el balón jugado del centro del campo, por la banda derecha, tenía muy estudiado, sabía que Oliver no era un lateral izquierdo, le entró cuantas veces quiso, Nano no bajó a defender, y Carlos, creo que voluntariamente, y Corredoira, gracias a que apoyaron medio campo. Pero lo cierto es que la partida se la ganó clarísimamente el entrenador de Lugo, con un estupendo planteamiento, llegó cuantas veces quiso, y nos pudieron haber hecho unos cuantos goles. Entonces, ahora la cuestión está, ¿es el momento más oportuno para cesarlo? Hombre, yo creo que sería antes. Ahora ya... De todas formas, con dos puntos... Estamos a 36 puntos, creo. Os voy a explicar una cosa. Muchas veces un cese de un entrenador se hace en el momento que se puede hacer. Y me explico. Es decir, si el presidente, que es el que determina, ve... que la plantilla en ese momento perdió la confianza en el entrenador por a consecuencia de X cosas, ve que el entrenador no aporta o no le aporta a él unas soluciones para el futuro, en ese momento, sea oportuno o no, tienes que cesarlo. Joder, tú, pero tampoco puedes esperar al equipo, porque el equipo... El jugador igual defendía a un entrenador hasta el domingo, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que el domingo fue ya el cuando se... La gota que colmó el vaso, ¿eh? Porque el jugador está en el campo y sabe que todos saben que hicieron el ridículo. Y eso le echan, le quieras o no quieras... El presidente habla con los jugadores y llamar a los capitanes, porque igual llama a los capitanes para a ver qué pasa, y los capitanes, que si son sinceros, al final le dicen cuál es el problema. Pero bueno, también en el banquillo había un segundo entrenador, ¿no? Pero está bien que no lo vea el primer entrenador. Es que no hay un segundo entrenador. ¿Qué segundo entrenador hay? Fran Beades, el segundo. De hecho, ahora coge las riendas hasta que... Arturo, bien, que es una hipótesis. Si el chico este queda el entrenador del Racing, quiere decir que era... Título tiene, además. Título tiene, puede ser el segundo entrenador. Hay un consenso, el segundo entrenador, el primer equipo, pues no está acertado, pues el ayudante, el compañero tiene que decirlo. Oye, mira, también esto es cosa de dos, no solamente el entrenador. Pero sí, mira, cuando un entrenador es novel, lo lógico es poner al lado un segundo que tenga experiencia. Joder, porque un entrenador... Entre comillas también tenía Molina, aunque su valle de delegado bueno, de... Pero Molina no estaba allí, me imagino que no está. Pero yo me refiero, no diciendo que Fran Beades no tenga, pero dijiste, a un entrenador se ve respaldado cuando tiene alguien, porque el entrenador está muy condicionado. Vosotros nos podéis, bueno, tú lo sabes, que están en el banquillo, ni ven casi el campo. Entonces necesitan a alguien de otros ojos más que te que sí. vean, que lo ven de otra forma. Sí, y entonces señor. En un momento determinado le hace la sugerencia. Y entonces él no se ve solo, porque yo estoy seguro que Fran Beades no le hace o no se atreve o piensa que no está en condiciones para darle esa sugerencia. ¿No? Luis Manuel. Bueno, yo creo que estamos diciendo todos lo mismo, ¿no? Sí, en torno a una misma idea, ¿no? Más o menos, ¿no? Yo creo que llevamos muchas semanas diciendo lo mismo, ¿no? Que el Racing quizás, como dice Arturo, que la gota que colmó el vaso fue la no reacción o la inacción, digámoslo así, de Manolo, debía haberse metido él en vestirse corto y sacar a Oliver, jugar él, que a lo mejor hubiera pasado otra cosa. No sé, yo creo, sigo pensando que ojalá me equivoque, pero creo que es demasiado tarde y que estábamos, a pesar de todo, yo creo que sinceramente con la suerte que estamos teniendo, porque sin hacer nada sacamos un punto en Lugo, yo creo que si nos metemos entre los cuatro primeros, tengo la firme convicción que ascendemos. Como el último porque tenemos año, una chorra absoluta. No tenemos, es que, vamos, la segunda B en general, no sé si estáis de acuerdo, es una gran porquería. Y el Racing es una pequeña, dentro de esa gran porquería, es uno más y ya está. Yo creo que con la suerte que estamos teniendo, sin hacer nada, estamos a dos puntos de la promoción, vemos que los que pasan por Amalata son todos bastante penosos, quitando, digamos, al Bilbao Athletic, que jugó muy bien, etcétera. Pues, a ver, sigo diciendo que faltan muy pocas jornadas para el final. No sé a quién tienen en mente, supongo que Arturo como foguete final de Android no nos lo dirá, pero no. Mucho me temo, lo que yo pienso no me gusta, sinceramente, ya veremos. No, parece yo que no vaya dije por ahí, que, ¿eh? Yo no dije que supiera quién era. Bueno, bueno. Ya está reculando, yo tengo un hombre que yo considero de que es el que... En capacitado este momento, para estos momentos. Capacitado y aparte por otras cosas. Pues vete y dilo, joder. No, lo digo aquí, no, se lo digo. Empieza lo por M. Vete a la directiva. Aquí hubo una situación en el 2000, parecida a esta, en el 1999. Íbamos mal... Y Arteche cogió el equipo en esas circunstancias. Sabes que eso no es posible. Bueno, pero no es posible porque el presidente... No, Arturo, en eso bueno, lo sabemos. No, pero bien, pero una cosa es que no sea posible por el presidente. Otra cosa, bueno, que igual sí. Pero otra cosa, es igual la persona adecuada en estos momentos porque conoce el equipo. Y aparte hay otra cosa que en el fútbol hay que respetar. Es decir, se le debe un año de entrenamiento a Arteche. Arteche ascendió el equipo, ascendió a un equipo y no fue entrenador. Entonces eso, quieras o no quieras, hay un deber... Hay un deber moral en el fútbol escrito de que hay que dar el equipo. Pues sí, el deber moral ese que dices tú ya tenía que hacerse hace muchos años y se lo vas a dar ahora. Yo creo que Arteche, aunque para mí fue un compañero mío tal, y ha demostrado en Racing lo que es, yo creo que el gran problema de Isidro Silveira es que Arteche lo tiene crucificado y creo que mientras que él sea presidente, Arteche va a ser entrenador del Racing. Bueno, pero no solo Arteche, Luis. Solo Arteche. Pero, Luis, eso no quita para que igual sea el ideal, ¿eh? Hombre, claro que sí, pero... Sí, Isidro en ese aspecto es una persona que cuando dice una cosa no, es no. Porque lo que decía Arturo antes, se le debe... por todo, Arteche, un año para entrar al Racing. ¿No? Yo creo que el problema surgido con Arteche no se va a solucionar, y menos en tres días. Eso está clarísimo, Luis. No, además habría que ver si Arteche quiere coger el equipo. Vamos a ver, hay un conflicto personal o estamos mirando para el equipo. Bueno, para el equipo todo el mundo estamos de acuerdo que igual es el ideal. Sí, como persona idónea para entrenarlo mañana, pero es que es imposible, en la práctica es imposible eso. Bueno, yo estoy seguro, vamos, de que es imposible. Al margen de esa opción, y ya más en general, 26 jornadas. Yo tengo a uno, pero ¿quién le paga? San Pedro. Claro. David Vidal está libre, por ejemplo. Torna de Luis candidato. Rodríguez Vaz viene todas las semanas. Pero hablando en general, yo estoy de acuerdo con Luis. Un entrenador que súplicas desde el otro lado del teléfono. Y conozco a Mortadelo y Filemón. Al margen de nombres. 26 jornadas disputadas. Quien llegue se tiene que poner las pilas ya y eso es un riesgo porque no vale ese periodo de adaptación de nadie porque como haya ese periodo de adaptación nos encontramos a 8 puntos y sin opciones. ¿No? Y conocer la categoría. Claro. Estamos hablando a ver quién viene. El grande es un entrenador para el Racing. Conocer la categoría y conocer al equipo. Por eso. Es fácil. Si echamos a uno, pero hay que conocer la categoría y el equipo. Y tenemos cada vez es menos margen de error. Claro. Ese es el hándicap. Que no nos quedan 26 partidos, ¿eh? Por favor, que vamos a ser un poquito coherentes y sensatos. Aún hay tiempo. Hay que buscar a alguien aún hay tiempo. Cualificado, que conozca la categoría y conozca sobre todo al equipo. Es muy importante. Aún hay tiempo para estrellar y para estrellarse. Quien conozca al equipo hay. Experimentado, depende de lo que se le quiera llamar experimentado. Eso muchas veces es... De todas formas, en la Malata todos los domingos hay muchos entrenadores a nivel nacional que vienen a ver el equipo, porque saben que puede haber una opción y hay ahí. O sea, yo he visto a tres o cuatro. Sí, que puede haber. Hostia, ya los has nombrado. Mira, sí, nombrado, pues, tampoco Rodríguez Valls, todo el mundo Arteche, que se pase por... Pero esos de gente conocida como entrenadores. Pero quiero decir que también suele que hay mucha gente... Estaban en Pontevedra. Estaban en el grupo. No hay muchos. Pero bueno, yo soy de los que la opinión que ahí estoy, ves, con Arturo. Yo creo que Arteche se merecería, sé que es una etapa complicada, pero la oportunidad de... Y él tuvo una, cuando lo cogió la última vez. Bueno, sí, estábamos similar, la vez, estábamos, bueno, peor, mucho peor, que estábamos abajo. Fue en el 99. Y jugamos en el 99, y jugamos la promoción. Y al siguiente año ascendió. Es decir, que existe... que sí, es un acicate, es un revulsivo o algo. Claro. Aparte que por el carácter que él tiene. O sea, de la casa. Bueno, yo me imagino de que Isidro, sí, es verdad, que tendrá y tiene, bueno, pues, tuvo sus diferencias con él. Pero en la vida, eso, con los años se tiene. Hombre, yo lo que tienes tú, si piensas en el club en vez de pensar personalmente, pues sí, pues sería una al final, baza pues, pero todos nosotros, cometemos errores, y a Peche los cometió y él también, bueno, y eso se pasa y no pasa nada. Nosotros podemos especular lo que queramos, pero quien va a tomar la decisión va a ser la Junta Directiva del Racing. Ellos son los que tienen la última palabra y tal. Yo, si me ponen... Sí, sí, joder, un referéndum, un entrenador del Racing, Arteche. Ya está, eso lo tengo clarísimo. ¿Quién toma la determinación? Oh, claro, joder, ¿quién va a decidir si es Arteche o no es Arteche? Es la directiva del Racing, está claro. Por mucho que nosotros divaguemos ahora aquí. No, el presidente... ¿Cómo no? Claro. Yo no sé. Hombre, no, será el presidente y la directiva, pero... Claro. Bueno, sí, es un consenso, tienes razón, Dópico, tienes un consenso entre ellos, sí, sí, es verdad. Digo yo, ¿no? Sí. Otro nombre. Se supone que en un país democrático... Y el cuerpo técnico hay, también. Claro, también, pues, claro. Cuerpo, claro, pues, se ríe por ahí también, claro. Manuel. Yo lo que haría es un referéndum, pero negativo. ¿Quiénes no deben venir a entrenar al Racing? Y ya después, de los que queden... ya se elige, elegís, ¿no? Vale, y ahora el nombre que... Vamos por eliminación. El nombre que nos deja, Manolo Sánchez. Se apostaba como exjugador directamente del campo, casi por sorpresa, casi cuando contaba con seguir jugando. ¿Qué le ha faltado? ¿Experiencia, conocimientos para no acabar de cojar ni siquiera, yo creo que casi desde el principio, ¿no? Yo creo que el cambio fue muy brusco. Futbolista... Arturo en sí ha sido pues futbolista y al poco tiempo fue entrenador mío, de compañero entrenador, y él te puede decir la diferencia mejor que yo, pero creo que la diferencia es bastante grande, son tus compañeros, personalidad, saber hacer un cambio, no es igual jugar, además saber leer un partido, que es muy complicado. Además de eso, lo que apunta bien Luis, de ese conocimiento y de esa experiencia, además no es que fuera a entrenar a, pues, qué sé yo, al Ciudad Lorquí, por poner un ejemplo, no, es que son tus excompañeros en tu exclub, que eso también es otro factor, como bien decías. Pero yo creo que la clave es, no se ve igual de entrenador que de futbolista. De futbolista, tú te recibes unas órdenes de una persona que está desde fuera y lo ve mejor que tú. Y ahora tú transmitirlo es mucho más difícil, mucho más complicado. Pero Luis, perdona que te interrumpa. Y además de eso, de lo que estoy completamente de acuerdo, ¿no hay también una falta total de confianza por arriba, que te hace estar temblando cada fin de semana? Claro. Yo lo pienso, porque por también, ejemplo, yo... con Luis César había mucha más confianza y de hecho se descendió y se le renovó el contrato. Luis César también salió de jugador para entrenar, si no me equivoco. Sí, pero bueno, a Luis César se le dio pues el más beneplácito que ahora. Date cuenta que fue el único entrenador de España que estuvo 26 jornadas sin ganar el equipo. Pues por eso te estoy diciendo. Pero bueno, ahí ya es el caso del presidente. Yo creo que a este chico no se le trató, a lo mejor, o no se le dio tanta confianza como a los demás. Pero también tengo que decirlo que el Racing en este año pues no ha demostrado nada, claro, nada de juego, de verdad. De todas formas, es muy difícil salir de jugador ese mismo año, entrenar en segunda B con gente profesional, sean compañeros o no, pero también porque te faltó una experiencia de B y no de B. Y yo lo de que aguante más o no aguante más, muchas veces depende también de cómo tú seas capaz de convencer o de transmitir al presidente tus puntos de vista y que él comprenda que estás acertado o que tienes recursos para hacerlo. Incluso una implicación de plantilla que antes plantilla apuntaba. También, claro, ¿no? Entonces todo eso influye en que tú tomes una decisión o no tomes, o que veas esto que no está mal y que tengas que corregirlo. Es decir, va por ahí los tiros. No... Mira, eso tiene que ser muy difícil, porque yo estoy cansado de entrenar equipos de base, desde cadetes hasta... regional, bueno. Y un jugador que sale de una plantilla y va a entrenar a esa plantilla la próxima temporada. Cuando no tiene nada de experiencia, es dificilísimo. Porque el fútbol se ve totalmente distinto, de dentro a fuera. Y con exigencia permanente, ¿no? Y con exigencia permanente, tienes que estar leyendo el partido en cada momento, aparte de enseñar a los chavales una cosa y otra y tal. Y eso se gana con la experiencia. Es que es difícil y es una experiencia buenísima, creerme, que es una experiencia muy buena empezar por jugadores de base. A mí la categoría que más me gustó entrenar siempre fuera de cadetes. Porque es una edad que te llegan los chavales con defectos que les puedes pulir aún, les puedes enseñar. Y llegas a hacerlos jugar de memoria, si realmente te gusta, lo vives y tal, llegas a hacerlos jugar de memoria. Y eso es precioso. Y con esa experiencia, Manolo habría ganado mucho, se había separado de sus compañeros que aún le quedaran y podría volver la próxima temporada o la siguiente, ¿no? Y tal vez fuera lo que más le influyera a él. Bueno, pero ahí también hay que agradecerle a Isidro que haya confiado en él. Por yo, supuesto, pues claro. eso le honra como presidente, claro, claro. Confío en un futbolista y tal. De todas formas, hay una cosa, es decir, que hay gente que, de entrenador o en cualquier profesión, hay que tener una predisposición, hay que gustarte, claro, tienes que... Y yo veo, o por lo menos intuyo, no tampoco por detalles, que no transmite. De que, no, de que transmite. Por ejemplo, en un caso que comentábamos antes, tú tienes que, a Lugo tienes que conocer de pe a pa, tienes que conocer al Fabril, tienes que conocer al Celta, que están en la misma región. Que a lo mejor ese estado se te escapa un poco. Se te escapa un poco. Pero tú, si tú tienes esa visión, yo estoy convencido que el Emery, eso es lo que le gustaba y lo dominaba. Por ordenador, por amigos, por no sé qué. Hay que saber quién tira el teatro y el Lugo, por dónde lo tira. O sea, tienes que saber de todo. Bueno, yo creo que eso... Faltó. Por lo menos faltó ahí. O por lo menos yo no lo veo, porque el domingo, lo comentaba antes, el extremo, el defensa izquierdo de Lugo mide 1,50. El nano nuestro, que juega de extremo, mide 1,90. Pues tienes que ya aprovechar esa diferencia que hay. Entonces, no sabíamos, estoy seguro que no sabíamos que el otro medía 1,50, no sabía. Entonces, claro, es decir, eso requiere una afición. Sí, falta conocimiento de los rivales. Requiere que eso te guste y que... Sí, bueno, pero mira, Arturo, estando de acuerdo, pero eso se sabía hace tiempo ya, ¿no? Eso. Y el Racing sigue jugando a nada ahora como hacía un mes, ¿o claro, no? Bueno, porque lo de juego ya... Luis, lo del ordenador, lo respeto, no tuyo en ti porque sé que tienes una de datos de la hostia. Pero a mí, de verdad, ver un ordenador en un banquillo de un entrenador me da pena. Ya en una redacción. Es que me da pena, palabra. Si yo no sé de memoria. ¿De quién habló el ordenador? Coño, eso se ve en un ordenador, acabas de decir, la estatura de uno o algo. No, en un banquillo, coño. Que tú tienes que saber. Sí, los datos en ordenador o no, cualquier cosa. No, tú tienes que conocer prácticamente al equipo contrario. Bueno, tienes que saber conoces. Estatura de jugador. Sí, bueno, la tira de 50, 24 puntos, años, entra bien por la derecha, entra bien por la cadena. Estoy totalmente de acuerdo. Análisis de un futbolista. Exacto. Y de un equipo general. Análisis de un futbolista, sí. Pero a lo mejor, como lo que hablábamos antes, a micrófono cerrado, resulta que... Ese jugador de 1,80 y pico o 1,90 lo tienes que utilizar si no tienes otros medios de entrar, por ejemplo, si es un delantero centro, buscar una segunda jugada, que el tío que juegue bien de espaldas a la portería y tal. Pero a lo mejor, si lo que tienes es un central de 1,90, te viene un tío como Jonathan Pereira, que lo tuvimos aquí, como te gane la posición ni 1,80 ni 1,80. Pero, Tópico, yo pongo un ejemplo, es un ejemplo. Tú no tienes que... Claro, yo pongo otro ejemplo. Yo pongo el ejemplo de decir que si tú conoces el tema, tú tienes, o sea, puedes tener recursos para contrastar eso de una forma o de otra. Claro que sí. Tú, si sabes que tienes a Jonathan Pereira, pues tienes que ya jugar en función igual del daño que te pueda hacer. Ahora, si tú no conoces que va Jonathan Pereira, resulta que pones a uno de muy muy pesado a marcarlo, pensando que... Claro, entonces ahí ya fracasas. ¿Qué es lo que yo me refiero? Yo iba al caso... de que los datos los tiene cualquier entrenador, los tiene en la actualidad. No los tiene. Los que no tengas, los tienes que ver sobre el terreno y rápido. No, tú no sabes. Dópico, tú no sabes quién tira los penaltis del Lugo y por dónde los tira, porque mira, un jugador tira el penalti el 80% por el mismo sitio, porque es lo que entrena. Sí. Y tú tienes que saber dónde tira los penaltis, porque hubo un penalti del Lugo Irún resulta que lo tiró fulano de tal y se tiene que saber que lo tiró por la derecha. Entonces sí, sí, tú al portero, tú le dices, mira, este el que te va a tirar el 9. Y el 9 lo tira por la derecha tuya. Y entonces el portero tiene más posibilidades de pararlo, que si no sabes nada. Y ahora se nos queda ese panorama. Son dos partidos en casa que estas últimas semanas hablamos que importantes son. El calendario pues da dos partidos seguidos donde el Racing, por lo menos, si no en juego, está fuerte en resultados. Una Sociedad de Santiago que está haciendo una muy buena temporada, yo creo, con todos los problemas que tiene y que viene a arañar un punto al líder, y otro es el líder, Luis Manuel. Son dos partidos y ya me centro más en el juego, en lo que pueda afectar a los jugadores y esperando que esto sea un revulsivo, ¿no? Que se vea otra cosa, porque las dos citas lo merecen. Hombre, pero en principio lo más urgente es saber quién va a coger el equipo, ¿no? Y después esperar al primer partido, ver qué once saca. Y ya a partir de ese momento podremos ir juzgando algo. Mientras tanto, estamos, como dicen, en Alvis, ¿no? Por eso, mal partido para ir de pruebas. Pero bueno, mal partido, mal momento, yo creo que está mal. Ojalá todo salga bien, hombre, es lo que queremos todos, ¿no? Pero yo lo que tengo ganas es saber quién va a venir, quién se va a sentar en el banquillo, porque dudo mucho que en el próximo partido esté Fran Bea de sacar la alineación. A lo mejor me equivoco. Sería el segundo error para mí. De interino. Vamos. En fin, yo hasta que vea quién viene no me abstengo de decir nada. De todas formas, en el primer partido que hay en estos casos, la gente quiere quedar bien continuidad. Con el entrenador y quiere poner lo máximo de atención, y el entrenador tampoco va a hacer grandes cambios ni grandes... Pues a por falta, falta, a eso iba yo, claro, que vamos a ver. Alguno quizás hiciese falta, Sí, pero bueno, el entrenador si no conoce el equipo en profundidad, pues lo que va a hacer es pues, una línea de continuidad. Lo que sí que el jugador va a estar mucho más motivado. Eso es lo que yo os preguntaba. Sí, ¿no, Luis? Sí, porque sí, lo hablábamos el día del Valladolid hace dos semanas, que justo echaban el entrenador, entraba Onésimo y se vio, decían los compañeros de allí, un cambio. Y Arturo, y lo digo como futbolistas, es la realidad. Tú a lo mejor por X no estás jugando en el equipo, tienes pocos minutos, hay un cambio de entrenador y ese día sales a comerte todo. Claro, a comerte todo para demostrarle que estaba equivocado, es un hombre que viene nuevo, para que te vean ti el trabajo y todo. Sí, entonces, creo que en el aspecto de trabajo, sacrificio y eso, pues a lo mejor es un partido mucho más importante que otro. No, sin duda. Y además ya hay el dicho, ¿no? A entrenador nuevo. Que es muy falso, pero que está basado en eso que decimos. Está basado que, en eso, que en ese empuje, en que los titulares no quieren caerse de ahí, en está que los suplentes quieren precisamente. Ahora, yo venga el entrenador que venga, lo que no quisiera era que le ocurriera como a José Luis cuando viniera, que joder, no se atrevió a cambiar el sistema ni el que él estaba empleando en el Arteixo, que le iba bastante bien con él. O sea, tiene que ser una persona que algo tiene que cambiar, porque si no estamos en las mismas. Ya estoy seguro que Luis Manuel está pensando en si verá dos delanteros y alguno por aquí. Yo lo que estaba pensando es que yo confío en que Amalata siga siendo un fortín, ¿no? Y que más que por el juego del Racing, porque... Por Galón. Porque creo que los que vienen un poquito acogotadillos, ¿no? Como sí. La cultural lo vino, eso estoy seguro. Y entonces, pues bueno, sí. El Ciudad de Santiago y el Real Unión vienen igual y sacamos esos seis puntillos, pues bueno, a ver, luego Santiago tiene Zamora, descaro, Lemona, en fin, que queda una carrera tremenda. Yo firmaba ya con cuatro igual. Yo ahora mismo, joder. El Ciudad de Santiago estábamos Iglesias arriba mañana, también, con cuatro, apuntarme a mí con también. Cuatro estábamos arriba. Porque hay enfrentamientos directos, claro, entre que hay ocho equipos, pues cada semana, esta semana los depara otro, y que parece que por fin ya el Lemona comienza a bajarse del burro y deja una plaza, pues sí, ahí pero, va bacán. Pero yo le temo al Ciudad de Santiago. Es un equipo que primero, allí en Santiago primero porque allí nos dejó unas sensaciones, o sea, un equipo que le gusta tratar bien, sabe lo que hace, con un entrenador que prepara las cosas con bastante, vamos, que lo vi más en el País Vasco viendo al Racing que a muchos, estuvo en mogollón de campos aprovechando que algún desplazamiento que le veía bien. Conoce muy bien al Racing, lo conoce bien, que también anduvo por aquí y tal. Sí. Pero aparte de eso, probablemente sea de las últimas ocasiones que de meterse arriba, No, falta mucho, hombre. Ya, 12 ya, pero partidos nada más, sí, bueno, ya, pero estamos tanto, en ese intervalo de que falta, pero a la vez no falta tanto. Pero está bastante por abajo ahora, está no sé si a 5 puntos o a 6. Pero faltan 36 puntos. El Ciudad de Santiago va a jugar está ya sé, a 5 puntos. Arturo. pero a cinco. Y si Palma aquí son ocho. Sí, no, bueno, Ciudad de Santiago. Se distancia pero bastante. El Ciudad de Santiago no aspira a jugar. Ah, no aspira a jugar. Pregúntaselo al entrenador de ellos. Sobre el papel, de principio no. Aspiran a intentar solucionar a la permanencia cuanto antes, mucho mejor. Y pensar en los despachos, claro, que es donde tienen problemas. Y luego te acercas ahí y a intentar. Hombre, si una vez que ves la puertilla quieres meterte, pero no está planificado ni hecho el equipo. No, por supuesto. Ni el Pontevedra tampoco. En estos momentos piensa ya. Sí que es un gran fiasco. Tiene que ganar todo y que pierdan muchísimos para seguir, con cambio de entrenador incluido, que parece que tampoco ha revitalizado demasiado. Y era un hombre que conocía un poco, que había estado, en fin, pero eso nunca te asegura nada. Pues esa es la cita el sábado. Y habrá que ver, como dice Luis Manuel, quién viene y cómo viene para intentar amarrar esos tres puntos, porque son dos partidos en casa y luego llega el perdona que te interrumpa. Al contrario. Quería hacer un paréntesis que creo que se nos va a pasar, bueno, se me va a pasar. Y como único representante, entre comillas, de las peñas aquí en esta tertulia... Porque no han querido. Bueno, ya, porque han troído y estaban disfrazados. El señor Carnal, sí. Exacto. Bueno, pues no, yo quería decir un par de cosas que me siguen llamando la atención. Ya lo he dicho muchas veces, yo creo que tenemos una afición corta, digamos, pero espectacularmente buena. Eso lo primero. Cuando va fuera desde... No solo eso, sí, ya no me quiero echar flores de los que estamos fuera y seguimos pagando religiosamente, que tenemos una moral tremenda, ¿no? A pesar de disgustos familiares por ese tema. que no vamos a entrar en ellos, ¿no? O tipo mi tío Víctor Seco, que lleva 40 y pico años de socio y el pobre no va prácticamente al campo porque pasa mucho frío. Tengo yo un tío de 96 que tampoco. Exacto, por eso digo, es que tenemos una calidad de afición, que 400-500 personas se desplacen, merecen como mínimo sin estar el equipo, todos los jugadores, y cuando digo todos, porque hubo uno que no fue, al final del partido vayan a saludar. No les cuesta nada. Así que los capitanes, que se pongan las pilas, que le den un tirón de orejas a alguno... Para cuidar esos detalles. Porque esos detalles, cuando estás fuera y que he estado en muchísimos campos, no sabes la rabia que te da pegarte un palizón, pagar una pedazo de entrada y que luego esos dejarte la garganta animando y que luego no te digan ni adiós. Es una cosa que, por favor, me gusta decirla porque la cuiden, Uh-huh. Eso ya hace falta desde unanimidad, vamos. Hace muchos años que falta ya la conexión que había entre la afición y el equipo. Es normal, la gente es de fuera. Algo más breve ya que se nos acaba el tiempo. Si queréis apuntar, Luis, ¿querías apuntar alguna cosita más rápido? ¿Me estás hablando a mí o al otro? Ah, Luis? Bueno, sí, es que no estoy... A ti, digo. No, nada más que eso. Que se nos agota. Oye, no, solamente una cosa, que a ver si podíamos fichar a algún extremo que se apellida Chamorro, porque ya tenemos al patrón de Ferrol jugando de central y marcando y tenemos ahí goles. La dosis, ¿no? Pero yo creo que eso ya... un poco más, ¿no? ya sería... Ese sí que aprovechó el defensa abajo el otro día, ¿ves? Acabó, nos sorprendió a todos. El listillo del portero de Lugo no se le ocurre otra cosa más que poner al tío más bajo en el primer palo, al alto, tapándole la visión a él, y ¡pomba! Se la metió por encima del... Pues, pegado, señores, al palo, claro, donde no llegaba. Se nos acaba el tiempo con esa noticia que era lo que centraba la tertulia, la destitución de Manolo, y pendientes de lo que pase el sábado, de lo que pase en adelante y de lo que hablaremos también aquí en este tiempo para el debate. Luis Pereira, muchísimas gracias. Arturo Otero, muchísimas gracias. Lopico, gracias. Luis Manuel, en Granada, muchísimas gracias por este tiempo. Abrazo, cerramos el tiempo para el deporte y cerramos también esta edición de Redacción Ferrol.